Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Arabia es una península situada entre Asia y África y limita con el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Su territorio es mayoritariamente desértico y también es conocida como Península Arábiga. Su geografía comprende a varios países: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Yemen e Irak. Cada uno de estos estados posee sus propios sistemas de radiodifusión y, por supuesto, sus historias individuales, las que trataremos de analizar en el programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Estas naciones intentaron implementar sus servicios de radio a partir de los años 50, pero como podremos observar en el transcurso del programa, algunas de ellas ya tenían emisoras de radio operando antes de esta fecha. El receptor de radio pronto se convirtió en una herramienta social, pues no habría casa de té, café o restaurante en los pueblos y ciudades que no tuviera un aparato para entretener a su clientela. La radio pasó a ser, luego de la jornada de trabajo, una herramienta para el relajamiento a través de las palabras y la música. El estado de Bahrein está ubicado en el Golfo Pérsico y está conformado enteramente por islas, unas 30 aproximadamente. El petróleo fue descubierto en 1932, lo que provocó un rápido desarrollo en estas islas, y esto también ha causado la instalación de otras industrias. Su capital es la ciudad de Manamá, ubicada en la isla de Bahrein, la principal del archipiélago. Su población supera el millón de habitantes y su lengua oficial es el árabe, pero también existe una gran cantidad de pobladores con origen en Pakistán, India e Irán, muchos de los cuales trabajan en la industria petrolera. Las islas poseen una historia milenaria, cuando se las conocía con el nombre de Dilmun, y muchas naciones occidentales dominaron la región a través de los siglos, entre ellas Portugal e Inglaterra, pero también Persia y Arabia Saudita, hasta su independencia en 1971. Alrededor de 1920 se establece en Bahrein la primera estación radiotelegráfica que estaba a cargo de la Compañía Telegráfica Indoeuropea, que era la encargada del tráfico local e internacional. El primer servicio de radiodifusión se puso en funcionamiento entre 1941 y 1945 y se cree que la emisora operaba en la banda de onda media, aunque no hay datos muy precisos sobre esto. 3 años más tarde comenzó a funcionar un transmisor de onda corta, con transmisiones diarias de 1 o 2 horas en 3 idiomas. Sí existen datos acerca de un servicio regular de radio, que nació el 21 de julio de 1950 en la frecuencia de 610 kilociclos con 2 kilovatios de potencia. Sus programas eran básicamente en árabe, aunque ocasionalmente se empleaban otros idiomas regionales. Con el paso del tiempo, Radio Bahrein ha incrementado estos servicios y en la actualidad está en el aire a través de 5 transmisores de onda media, que poseen potencias que van de 1 a 100 kilovatios, así como también 5 emisores de frecuencia modulada. En 1970, una compañía petrolera inauguró su propia emisora con 100 vatios en la frecuencia de 1230 kilociclos, y una emisora de TV empleaba un canal de audio en los 570 para la audiencia local. También existe una estación retransmisora de La Voz de América que se instaló durante la Primera Guerra del Golfo que poseía 25 kilovatios en los 1.350 kilociclos. Este transmisor, que finalmente llegó a los 50 kilovatios, fue luego donado al gobierno de Bahrein. En la onda corta, Radio Bahrein inició sus transmisiones experimentales en 1991, empleando un transmisor cedido por Radio Kuwait y retransmitiendo sus programas locales de onda media en la frecuencia de 6.010 kilociclos. En agosto de ese mismo año, Radio Bahrein trasladó estas transmisiones a un equipo emisor propio de 60 kilovatios instalado en la planta de Abu Ayyan. Este servicio se mantuvo en el aire durante 7 años y fue cerrado en 1997 por considerarse que ya no era necesario. A pesar de esto, fue reactivado posteriormente operando con aquel viejo emisor de 60 kilovatios, pero ahora en 2 frecuencias, 6.010 y 9.745 kilociclos durante las 24 horas del día. Como ya les comenté antes, Radio Bahrein es uno de los servicios radiales más antiguos de la zona del Golfo. Se inició en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, fue cerrado en 1945 y vuelto a abrirse en julio de 1955, inicialmente durante 4 horas al día. En los años 60 extendió todos sus programas y en 1981 adoptó nuevas premisas hasta iniciar transmisiones de onda corta durante las 24 horas. Las transmisiones en árabe se inician durante la década del 20, pero fueron pocas las naciones que poseían sus propios servicios después de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, muchos estados árabes comienzan a crear sus propios sistemas de radiodifusión, pero no fue hasta 1970 que el estado de Omán pudo inaugurar su propio sistema de transmisiones. En la península arábiga, la radio tuvo un lento desarrollo. Arabia Saudita las inició recién en 1948 desde la zona de Jeddah, Meca, pero esta no se desarrolló a otras regiones del país hasta los años 60. Pero el resto de las naciones no tuvieron sus propias emisoras hasta unos 25 años más tarde. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El servicio exterior del Sultanato de Omán comenzó sus transmisiones el 15 de diciembre de 1975 desde la ciudad de Muscat, con servicios en inglés durante 2 horas al día, de 13 a 15 horas, pero ya un año después, este operaba durante 6 horas. En 1978 se planea la instalación de 2 emisores de onda media y corta en las plantas de Salalah y Muscat. Las frecuencias asignadas fueron las de 1035, 1240 y 1272 kilociclos en la onda media y las de 4886, 6174 y 11890 kilociclos en la onda corta, con programas en árabe e inglés. بسم الله الرحمن الرحيم. 6:00 في إذاعة سلطنة عمان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم وإليكم عناوين الأخبار. En 1984, las transmisiones al exterior comenzaron a ser retransmitidas desde un emisor de FM de 100 kilovatios ubicado en la planta de Salalah y en 1985 ya llegaban a 6 las horas de transmisión, inaugurándose también emisoras de FM en Nizwa, Sur y Buraimi. En 1987, Radio Oman ya contaba con plantas transmisoras en Salalah y Muscat para la onda media y el servicio de onda corta operaba desde las nuevas plantas transmisoras en Seif y Tumrait, con equipos de 100 kilovatios, y sus programas se escuchaban en los 6.085, 7.270, 9.735 y 15.385 kilociclos. Para esa misma época ya funcionaba también la estación retransmisora de la BBC de Londres en Muscat, que poseía 2 transmisores de 750 kilovatios y 4 de 250 kilovatios, con la que cubría extensas zonas del planeta en múltiples frecuencias. Good morning. This is Radio Salt Science of Oman FM and the time is 6 a.m. We are transmitting on 90.4 FM for Muscat and Salalah, and for our listeners in Tamreed we are transmitting on 91.3 FM and for our Arabsat 2A on 7.7 MHz. It's Sunday, 13th of July. I'm Fawzi El-Kindi with studio engineer Mohammed Yahya. Do stay with us. We'll start our programs this morning with recitation from the Holy Quran. O'clock at Radio Sultanate of Oman FM. Las transmisiones en el Yemen comenzaron en 1940, cuando los británicos establecieron allí una pequeña emisora de radio en Ras Bradley, distrito de Aden. Estas emisiones tuvieron una corta duración en el tiempo y básicamente estaban dedicadas a informar sobre las novedades militares en la Segunda Guerra Mundial y a emitir alertas por posibles ataques aéreos. La emisora se cerró en 1945. Un año después fue establecida Radio Sana, pero cerrada apenas 2 años más tarde, mientras que una emisora en Aden fue establecida el 7 de agosto de 1954. Durante la Guerra Fría, el país estuvo dividido en 2 sectores, Yemen del Norte y Yemen del Sur. En el primero, entre 1976 y 1990, la radio estuvo controlada por la Corporación Pública Yemení, mientras que en el sur lo hacía la Corporación Pública de Radio, que era controlada por el Ministerio de Información. Luego de la reunificación del país, quedaron establecidas emisoras en Taiz, que empleaba los 893 kilociclos con 50 kilovatios, en Al-Mukalla en los 756 con 50 kilovatios, en Al-Hodeida en los 1125 kilociclos con 50 kilovatios y en Sayun, todas establecidas entre 1963 y 1973. Las más importantes emisoras del país son Radio Sana, que emplea los 760 kilociclos con 750 kilovatios, en los 1008 kilociclos con 600 kilovatios, en los 711 con 200 y con 30 kilovatios opera las frecuencias de 837 y 1071 kilociclos. En la onda corta empleaba la frecuencia de 5950 y 9780 y 50 kilovatios respectivamente. Mientras tanto, Radio Baden usa la frecuencia de 792 kilociclos con 750 kilovatios y no posee en la actualidad transmisores de onda corta. En Kuwait, la primera emisión de radiodifusión se realizó el 12 de mayo de 1951, empleando un transmisor de onda corta con apenas 500 vatios de potencia que estaba instalado en una de las salas del Palacio Naif. Posteriormente, ya bajo la administración del Ministerio de Información, la emisora operaba en las bandas de onda media y corta con un kilovatio de potencia en ambas bandas. En 1960, luego de la independencia, se agregaron 4 nuevos transmisores, 2 de onda corta con 10 y 50 kilovatios y 2 de onda media con 10 y 100 kilovatios. En 1968 se instalan 4 nuevos transmisores de onda corta de 250 kilovatios con antenas direccionales en dirección al mundo árabe, Europa, Medio Oriente y el sudeste de Asia. 2 años después se inauguran las transmisiones de frecuencia modulada con un emisor de 5 kilovatios que en 1978 es reemplazado por uno de 20 kilovatios. En 1971 se instalaron 3 transmisores de 750 kilovatios para la onda media con antenas direccionales y una década después se agregaron un transmisor de 500 kilovatios para la onda corta y otro de 750 kilovatios para la onda media que entraron en funcionamiento hacia finales de ese año. Durante la ocupación iraquí, Radio Kuwait continuó operando desde transmisores cedidos por Arabia Saudita. Luego de la liberación, la emisora tuvo que reconstruir todo lo destruido y reinició sus transmisiones desde Kuwait el 3 de marzo de 1991, y 2 días más tarde todos sus transmisores de onda media estaban operando. En la actualidad, la emisora posee plantas transmisoras en Kab, con 20 equipos para la onda media y corta, en Al-Makawa, con 2 transmisores, y en Al-Jiwan, en donde se emiten sus servicios de frecuencia modulada en idiomas árabe e inglés. Todas sus actividades siguen bajo la órbita del Ministerio de Información, que la opera durante las 24 horas cubriendo todas las necesidades de información y entretenimiento de la audiencia local y extranjera en idiomas como el árabe, inglés, persa, filipino y urdu. This is Radio Kuwait. The time now is 9 p.m. Kuwait local time, 1800 GMT. This is Radio Kuwait transmitting on 963 kHz on the medium wave for listeners in the state of Kuwait and the Arabian Gulf area. Our local listeners can also receive our transmission on 96.3 MHz on the FM band. As for listeners in Europe and North America, we're transmitting on 11,990 kHz on the 25 meter band on the shortwave. You're listening to Radio Kuwait and the time now is 9:30 p.m. Kuwait local time. En lo referido a Qatar, el servicio de transmisiones fue inaugurado oficialmente el 25 de junio de 1968 con transmisiones diarias de 5 horas de duración divididas en 2 segmentos. Desde el comienzo de 1982, la radiodifusión cambió sus estructuras y pasó a presentar 4 servicios en árabe, inglés, francés, el denominado programa público y el de idioma urdu. Cuando sale al aire por primera vez, apenas si contaba con 2 estudios, uno para grabación y edición y otro para la transmisión. Después de 1982, año en que se inauguraron sus nuevas instalaciones, pasó a tener 14 estudios. Su primer transmisor contaba con una potencia de 10 kilovatios, que posteriormente llegó a tener instalados una docena de transmisores de elevada potencia en sus tres plantas transmisoras, ubicadas en Al-Quiché, Al-Arish y Al-Markiek. Las transmisiones en inglés salieron al aire el 17 de diciembre de 1971 como servicio a los residentes extranjeros en Qatar y para la zona del Golfo. De una hora de duración, en un comienzo, pasó a presentar programas por más de 18 horas, con una gran variedad de programas. Adicionalmente a la emisora estatal, operan en el país la Corporación de Transmisiones de Medio Oriente, MBC, la BBC de Londres y Radio Monte Carlo, todas ellas en la banda de la frecuencia modulada. En la actualidad, la información de Qatar a través de los medios de comunicación está interesada en servir las causas del Golfo, las de los árabes y las del Islam, defendiéndolas y siéndoles fieles. La primera emisora de radio qatarí se inauguró en 1968 y desde entonces el servicio de transmisiones de Qatar ha trabajado continuamente para promover y difundir la voz de Qatar por todo el mundo. El tiempo de emisión supera las 50 horas al día en árabe e inglés, urdu y francés, además de Radio Doha Música y la de Radio del Sagrado Corán, que se estableció en 1992 operando en la onda media, FM y onda corta. The Qatar Broadcasting Service in Doha, transmitting on 97.5 megahertz on FM. We now end transmission for the day. QBS will be back on the air at 6 o'clock in the morning with the breakfast show. QBS Radio. Radio Jordania, desde sus transmisores en Amán, es uno de los operadores más interesantes de la región del Medio Oriente. Fue inaugurada hace ya más de 4 décadas y en la actualidad continúa escuchándose en las bandas de la onda corta internacional con sus programas en idiomas árabe e inglés. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés también se habla con regularidad, tanto es así que sus servicios nacionales de radio y televisión poseen servicios en ambos idiomas. El francés y el alemán se hablan en menor medida y tan solo con fines comerciales. La primera emisora de radio salió al aire en 1948 y se mantuvo en expansión hasta entrados los años 50 para poder contrarrestar la propaganda egipcia que acusaba a los jordanos de aceptar órdenes de los británicos. Desde que las transmisiones de Radio Amán se iniciaron en 1956, siendo inauguradas por el rey Hussein, Radio Jordania se ha convertido en un moderno servicio que intenta cubrir diversas áreas del mundo con sus transmisiones. El servicio en árabe es uno de los pocos que transmiten durante las 24 horas en ese idioma y sus programas incluyen noticias, deportes, documentales, servicios a la comunidad y la música árabe tradicional y moderna. صباحا خيرا مليئا بالبشر والتوفيق ان شاء الله. En 1988, el rey Hussein inaugura una moderna planta transmisora en Kashkerane, donde se instalaron tres transmisores de onda corta de 500 kilovatios, uno de 1000 kilovatios para la onda media y otro de 600 kilovatios para la onda larga, todos ellos controlados por computadoras suministrados por la Brown Boveri. Esta planta no solo fue la primera del mundo para operar transmisiones en múltiples bandas, como onda media, onda larga y onda corta, sino también la más poderosa. Los servicios en inglés se emiten durante 21 horas al día, mientras que los de francés salen al aire durante 8 horas. Ambos servicios ofrecen una amplia variedad de programas y música internacional. The time is 14 hours, Jordan summertime, 11 hours, Greenwich Mean Time. This is Radio Jordan, broadcasting from Amman. En 1988, los servicios de onda corta son expandidos al agregarse tres transmisores de 500 kilovatios para las emisiones de La Voz de Jordania en todas direcciones del mundo, durante 9 horas al día. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Finalmente, les comento que en los Emiratos Árabes Unidos, antes de la independencia, fueron los británicos los que instalaron la primera emisora de radio en Sharjah. Radio Abu Dhabi fue la primera en emitir programas en árabe a partir del 25 de febrero de 1969 y dos años después son construidos modernos estudios en Abu Dhabi y Ras Al Khaimah junto a la creación de emisoras comerciales en Abu Dhabi y Sharjah. طلبت الوقت السابعة والنصف في إذاعة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En la actualidad, el Ministerio de Información tiene bajo su control a 6 de las 14 emisoras de radio que operan en los Emiratos Árabes Unidos.